Bueno, les pido su atención, por favor, en esta noche para dar inicio con la lección que tenemos hoy en Discipulado. Estamos con la serie Yo Soy Jesús. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están todos conmigo? Perfecto. Estamos ya finalizando casi esta serie. Ya nos queda dentro de 15 días el último tema y ya estamos preparando la próxima serie en la que vamos a estar trabajando por espacio de 3 meses. Hoy vamos a ver otro tema importante, la lección 5, yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos han visto una vid en su vida? ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto? Bueno, yo las he visto nada más por fotos. Sé que por allá, por el lado de la Uruca, Lina tiene sembrado un poco de vides ahí, produce uvas, pero no he tenido la oportunidad de verlas físicamente. Pero el planteamiento que se nos hace hoy, el Señor que nos hace a todos hoy, es que Él es la vid verdadera. Y si Él es la vid verdadera, ¿qué significa? Que hay unas que no lo son. ¿Ven? Significa que hay unas que no lo son. Y lo vamos a descubrir hoy. Yo le voy a pedir, por favor, en esta noche, que si usted trajo la Biblia, sea digital o físicamente, que usted la abra en Juan 15 del 1 al 12, porque el texto que vamos a compartir hoy son varios versículos, así que los vamos a tener en pantalla, pero casi no se ve. Cuando la tienen me dicen amén. Juan 15 del 1 al 12, el que no tiene Biblia entonces escucha. La palabra dice: yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Antes de entrar de lleno al desarrollo de esta lección, quisiera, a manera de introducción, compartir 5 cosas importantes antes de desarrollar este tema. La primera cosa importante que quisiera compartir hoy es acerca del contexto de este mensaje. La pronunciación de esta metáfora de la vid y las ramas, ustedes tienen versión Reina Valera, algunos dice pámpanos, pero es rama, ¿verdad? Esta metáfora se da la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Es decir, ya Él estaba pronto a entregar su vida, reunió a sus discípulos, recuerden todo lo que pasó esa noche, cenaron, el Señor dijo que había uno de los doce que lo iban a entregar, reveló quién era, el que lo iba a entregar se fue. El discurso era muy emotivo. Después de pasar 3 años y medio compartiendo con ellos, ahora está al lado de ellos diciéndoles: señores, estoy por irme. Solo imagínense la parte emotiva que se desarrolla en este instante. Un autor, un comentarista, dice que esta fue la última oportunidad que tuvo Jesús para advertir a los discípulos que no fueran como Judas. Porque ya Judas no estaba presente en el verso 15 que acabamos de leer. Ya no hay 12, hay 11. Y fue la oportunidad que él aprovechó precisamente para hablarle a sus discípulos de cómo ellos no tenían que ser. El otro punto que quisiera compartir es la imagen de la vid que se utiliza acá. ¿Por qué no dijo el Señor: yo soy un palo de mango, árbol de manzana? Utilizó la vid. Todo tiene un sentido en la palabra. Cuando Jesús habla de la vid, estaba hablando de algo familiar para el pueblo judío. La vid en el Antiguo Testamento era una alusión al pueblo de Israel. Es decir, cuando el Señor se refiere en el Antiguo Testamento acerca de la vid que representaba o era Israel, lo que él esperaba era que Israel diera los frutos, los buenos frutos, pero lamentablemente Israel no dio buenos frutos. Entonces, vemos aquí en el verso 15 que ya Jesús saca de la mente de sus discípulos que Israel ya no es la vid. Ahora, él es la vid. ¿Y cuál es el adjetivo que utiliza? Verdadera. Quiere decir que ya Israel no ocupaba ese lugar, ahora era él, por eso se define como la vid verdadera. Lamentablemente Israel, no produjo los frutos que Dios esperaba que produjera. El tercer punto que quisiera compartir es que yo no sé si usted notó en el texto, hay dos palabras que se repiten mucho. ¿Ya las vio? ¿Cuáles son? La permanecer y sus derivados es una. ¿La otra cuál es? Fruto. ¿Por qué el Señor insiste tanto en estas dos cosas? ¿Por qué habla tanto de esto? Esto es importante. En este mensaje, la palabra fruto aparece 9 veces y la palabra permanecer o sus derivados aparece 11 veces en todo este texto. Quiere decir que el Señor Jesús le está dando un énfasis a estas dos cosas. Quiere que sus discípulos sepan y aprendan a permanecer. Y segundo, Jesús quiere que sus discípulos den fruto. Ahora, ¿qué significa permanecer? Tanto en el español como en el original, permanecer significa mantenerse de forma constante en un punto o lugar. ¿Quedó claro? Mantenerse de forma constante en un punto o lugar. Cuando la mamá llega y le dice al chiquito: usted permanece ahí, y le retuerce los ojos, ¿qué hace el chiquito? De ahí no se mueve. Permanece ahí hasta que la madre le dice: levántese o vámonos. Permanecer, se queda ahí, no se mueve. Eso es lo que significa permanecer. El cuarto punto que quiero compartir para entrar al tema, para que usted tenga esto en mente, es que en esta metáfora hay actores. ¿Ya usted los identificó quiénes son? ¿Quién es la vid? A lo largo de la metáfora se descubre que Jesús dice: yo soy la vid. Entonces, la vid es Cristo. ¿Quién es el labrador? Dios. Ahí dice que el labrador es Dios. ¿Cuál es la labor del labrador? Cuidar la vid, podar la vid, darle abono a la vid para que crezca. Es el responsable de cuidar la vid. Pero también se dice que hay pámpanos o ramas. ¿Quiénes son esos pámpanos? ¿Quiénes son esas ramas? Nosotros. ¿Está claro? Cristo la vid, Dios es el labrador. Y cuando se habla de ramas, usted levante la mano, porque se está hablando de usted. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Teniendo eso en mente, vamos a entrar de lleno con el tema. Porque a lo largo de este texto hay tres invitaciones que nos hace Jesús. Tres invitaciones. La primera invitación que nos hace Jesús, la descubrimos en los versículos del 4 al 6. La primera invitación que nos hace a Jesús es a permanecer en Él. Permanecer en Él. Cuando hablamos de permanecer, ya a usted le queda claro que es quedarse quieto en un lugar, no moverse de allí. Pero permanecer nos habla a nosotros de tener una vinculación, una conexión con Jesús, una conexión vital con Jesús. Ese es el éxito de la vida cristiana. Usted no va a poder producir fruto en su vida si usted no permanece en Él. No va a producir fruto. Por eso es tan importante este texto. Lo primero que se nos dice a nosotros es que debemos vincularnos con su persona. Vincularnos con su persona. Esto nos habla de un nivel de profundidad. ¿Por qué hablamos de un nivel de profundidad? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Permanecer en Él. ¿Por qué hablamos de un nivel de profundidad? Porque una cosa, mi amado hermano, es permanecer en Él y otra cosa es permanecer al lado de Él. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted dice que algo permanece en usted, usted está hablando de adentro. Usted no puede decir que algo permanece en mí si está al lado, no. Al lado es una cosa y permanecer en está hablando de algo interno. Así que Jesús no se conforma con que usted lo tenga al lado. ¿Lo escuchó bien? No es eso lo que Él le está pidiendo a usted. No es que lo tenga usted sentado al lado. No es que lo tenga usted a la orilla de la cama. No. No es eso lo que Él demanda. No es eso lo que Él quiere. No es eso lo que Él nos pide. Dice que Él quiere permanecer en nosotros. Es dentro. Dentro. Por eso estamos hablando de una vinculación con su persona. Es algo interno, es algo profundo. Ahora, para aceptar esta invitación, uno tiene que ir a Juan 6:56. Si quiere, lo anota ahí, lo vamos a leer. Dijo Jesús en Juan 6:56: El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Quedó claro? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando internamente. Ahora, Jesús, al referirse aquí de comer su sangre comer su carne y beber su sangre, no nos está invitando al canibalismo, ¿verdad que no? ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? Estaba hablando de la aceptación de su sacrificio. Aceptar su sacrificio. Quiere decir que toda persona, para poder aceptar esta invitación, tiene que abrirle de par en par el corazón a Cristo. Porque, repito el concepto, no es que Jesús quiere estar al lado de nosotros, quiere estar en nosotros, dentro. Y para estar dentro, Él no va a derribar la puerta, hay que abrir la puerta para que Él pueda entrar a nuestro corazón, recibirle en nuestro corazón, para que Él esté en mí y yo esté en Él. Eso es un nivel de profundidad muy grande. Pero si usted nota el verso 4, hay algo que se nos garantiza a nosotros. Si él nos dice, permanezcan en mí, y hay algo que sucede, ¿cuál va a ser la consecuencia? y yo permaneceré en ustedes. Hay una consecuencia. Entonces, esta permanencia se da a un nivel de intimidad profunda. Es decir, en ustedes y no tan solamente al lado de ustedes. Jesús quiere estar dentro de nuestra vida, no al lado de nuestra vida. El segundo punto que quiero compartir, bueno, este es el texto que justifica lo que estamos diciendo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa vinculación con Jesús? ¿Qué va a pasar si Jesús permanece en mí y yo en él? Entonces nos dice el texto. El resultado de la vinculación, de estar unido a Cristo, de estar conectado con Cristo, es algo muy sencillo, es fruto. Fruto. ¿Cuántos creyentes quieren ser creyentes fructíferos? Con esos pocos amenes, yo creo que podemos, sí, lo podemos lograr. Entonces dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, ¿entienden el concepto? ¿Quién es la rama? Nosotros. Jesús está diciendo que usted no puede dar fruto por sí mismo. Usted no puede dar fruto separado de Cristo. No puede. Por más que sepa, por más carga que usted piense que usted es, por más años de conocer la Biblia, usted no puede dar fruto si está separado de Cristo. No puede. No puede. Esto es algo imposible, que una rama que se ha cortado de un árbol pueda producir fruto. No puede. Es más, ¿qué le pasa a una rama que se corta de un árbol? Se seca. Así que su vida espiritual, mi amado hermano, si usted no está vinculado con Jesús, usted no está dando fruto. Pero yo voy a la iglesia. Puede venir a la iglesia, pero tiene que estar vinculado a Jesús, conectado con Jesús. Entonces, dice: el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí, nada se puede hacer. Entonces Jesús nos deja claro una imposibilidad. ¿Cuál es esa imposibilidad? Que ninguna rama o pámpano tiene la capacidad de dar fruto por sí misma. Ya le dije, haga la prueba, vaya, si usted tiene una matita, córtele una rama a la matita y espérese algunas horas para ver cómo se pone, y espérese unas semanas para ver si esa rama va a producir fruto. No va a poder. Entonces, la vida espiritual funciona de la misma manera. Solo cuando uno se vincula a Cristo, entonces el creyente puede dar mucho fruto. ¿Por qué un creyente solo estando conectado a la vid puede dar fruto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si ustedes lo ven en el mundo natural, si una planta, si una rama está conectada a un árbol, ¿qué está pasando por esa ramita? La savia que trae el alimento, ¿cierto? Y le da vida a la planta. Por eso es que cuando un creyente está unido a Cristo, la savia de Jesús está pasando por la vida de ese creyente, y esa savia va a producir ¿qué? El fruto que el creyente necesita. La razón por la que muchos creyentes hoy en día no están dando fruto es porque esa savia la interrumpieron. Entonces la vida misma de Jesús no está pasando a ellos, por eso es que no pueden dar fruto. Esa es la razón, no hay otra. Ahora, el fruto puede ser una consecuencia natural de esa conexión. La vinculación transmite al creyente la energía, el alimento necesario para que ese creyente pueda producir fruto. Interrumpir esa vinculación, que es como efecto de cortar la rama, entonces esa energía, ese alimento se interrumpe y el creyente no da fruto. Si hay algo que nos debe quedar claro también, y esto es una buena noticia, esto es una buena noticia. Si hay algo que nos debe quedar claro a todos hoy es que ninguno de los que estamos acá, y gracias a Dios que eso es así, tiene vida, fuerza o poder espiritual por sí mismo. Qué dicha que esto no es por mis fuerzas, porque yo no las tengo. Qué bueno que el Señor Jesús me transmite a mí su vida para que yo pueda producir fruto y no depende de mis fuerzas. No depende de lo tan carga que soy. Qué chiva, yo puedo dar fruto. No, no es usted el que da fruto. Usted y yo no tenemos realmente la capacidad por sí mismos de dar fruto. Entonces, ¿cuál es la solución de Jesús? Permanezcan en mí. ¿Para qué? Para que puedan dar fruto. Porque si ustedes interrumpen este proceso, realmente ustedes no van a dar fruto. Pero también les digo que si ustedes realmente no pasan conectados a la vid, no tendrán nunca la posibilidad de dar fruto, porque no tienen las fuerzas, no tienen la energía necesaria para producir el fruto, que se requiere. Entonces, solo vinculados a Jesús podemos dar fruto. El verso 6 nos habla un poco de cuál es el resultado de esa desconexión. Dice el verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Hay dos cosas. Amén. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de la desconexión? Una vid sirve para dos cosas. La primera razón de una vid, ¿cuál es? Y la lógica, producir uvas. ¿Estamos claros? O sea, la vid, Dios nos inventó la planta para decir, sirva para otra cosa. No, la vid Dios la hizo para que produzca uvas. Así como el palo de mango lo hizo para que produzca mangos y el palo de manzana para que produzca manzanas, etc. La vid, el propósito primordial es que produzca uvas, fruto. Pero hay otra cosa para lo que sirve la vid, nada más. Si la vid no sirve para dar fruto, ¿para qué sirve? Para leña. No sirve para hacer muebles, no sirve para hacer casas, no sirve para hacer cuadros de madera, no sirve para eso. Sirve solo para leña. Entonces la pregunta clave es aquí, usted representa parte de esa vid. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser un creyente que da fruto o quiere ser un creyente que solo sirva para leña? Nada más. Pero más que esa pregunta, quiero decirle que el propósito de Dios al traerlo a usted aquí y hacerlo a usted un seguidor de Él, el propósito de Dios no es que usted sea leña. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios al morir por usted y por mí en la cruz del Calvario y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, el propósito de Dios al salvarlo a usted, al salvarlo a mí, al pagar el precio más alto que un hombre puede pagar por otra persona, el propósito de Dios es que usted dé fruto. No que sirva para leña. Y entonces deja claro que muchas veces esa desconexión trae esa sequedad, la persona se seca, dice aquí, se recogen esas ramas, se arrojan al fuego y se quema. No es la voluntad de Dios que usted sea un creyente que solo sirva para leña. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea un creyente fructífero. Lamentablemente, vivir desconectado de Jesús, esa vinculación, o como lo dijo el pastor, de esa relación simbiótica donde traspasa la vida en una carretera de dos direcciones, de un lado para otro, la voluntad de Dios es que entonces cada uno demos fruto. Un resultado de esa desconexión es lo que vemos en Judas. ¿Qué era lo que hablaba el pastor? Judas pasó y ahí andaba con el Señor. vio los milagros del Señor, compartió, vio grandes cosas, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Judas? Esa relación de vida, ese traspaso de vida no se dio y terminó entregando al Señor. Vea que cuando el Señor dice esto, ya Judas no estaba ahí, entre el grupo. Amén. Entonces, la relación de Judas fue una relación en apariencia, que era lo que hablaba el pastor, en apariencia muy íntima, en apariencia, pero fue de manera externa. La otra invitación que nos hace el Señor es permanecer en sus palabras. ¿Qué dice el texto? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ya no es su persona. Ahora nos pone las palabras de Él. ¿Qué son las palabras de Cristo? En el verso 3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Pero ahora Jesús nos dice, nos invita a vincularnos con su mensaje, con sus palabras. Y aquí quiero llamar la atención. ¿Qué significa la palabra de Dios para usted? ¿Qué significa la palabra de Dios para usted? Quiero ir un poquito más. ¿Cada cuánto tiempo lee usted la Biblia? Yo me topé un día de estos a una persona que venía aquí, ya hace mucho tiempo dejó de venir, y tiene un carro. Y pasé a la par del carro y vi que en el dash tenía la Biblia, pero estaba, hermano, seguro de llevar sol, viera cómo estaba esa Biblia. ¿Qué hace una Biblia en el dash de un carro? Nada. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Hay personas que tienen de todas las versiones. Ese no es el tema. Es cada cuánto lee usted la Biblia. Cada cuánto se acerca usted a la palabra de Dios. Cada cuánto. Porque la invitación que nos hace Él es a permanecer en sus palabras. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a permanecer en las palabras de Cristo? Dígame cómo. Enséñeme cómo. ¿Cómo puede permanecer uno en las palabras de Jesús si no lee las palabras de Jesús? ¿Cómo puede hacer uno eso? Santiago 1:22 nos hace una exhortación. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. Dice Santiago, llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Juan 12:47 y 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Entonces, ¿qué hacemos con tener una Biblia en nuestra casa si no leemos la Biblia? ¿Cuándo vamos a permanecer en las palabras? No tenemos fundamento. Por eso nosotros tenemos que regresar una y otra vez a la palabra del Señor. Una y otra vez. Vincularnos con su mensaje. Vincularnos con su mensaje. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? A todos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? ¿Ah? Un solo autor. ¿Y cuántos escribieron la Biblia? ¿Cuántos? Más de 40. Bien. Hermanos, tenemos que profundizar en este libro. Si nosotros no estudiamos la Biblia, si nosotros no profundizamos, nunca vamos a permanecer en las palabras de Cristo. Nunca. Porque, ¿qué material tenemos? ¿Qué material tenemos si no estudiamos la palabra? Lo otro es la promesa que se ofrece. ¿Qué es lo que se ofrece a la persona que permanece en las palabras de Cristo? ¿Cuál es la promesa? Respuesta a nuestras oraciones. Dice: el que permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo me puse a pensar en esto y dije yo, qué atrevido el Señor. ¿Cómo puede llegar a decir que el que permanece en sus palabras pida lo que quiera? Y yo dije, Señor, pero ¿y si me da por pedir una casa lujosa? ¿Y si me da por pedir un carro último modelo? ¿Y si me da por pedir una nueva suegra? ¿Qué? ¿Por dónde andamos, Señor? O por lo menos que me cambie la que tengo, ya con eso. Sí. ¿Qué? Mi amado hermano, la Biblia nos dice que a veces nosotros no pedimos bien porque pedimos para nuestros deleites. ¿Recuerdan ese texto? Pero ponga atención a esto. Cuando una persona permanece en las palabras de Cristo, quiere decir que es una persona que come Biblia, estudia la Biblia, profundiza en la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando pide, pide bien. Las personas que no piden bien son las que lamentablemente no profundizan y piden para sus intereses. Pero cuando una persona se ha metido con la palabra de Dios, cuando una persona se ha consumido a escuchar a Dios, a ver el pensamiento de Dios a través de la palabra, esa persona pide bien, sabe pedir. Por eso es que el Señor se atreve a decir que el que permanece en sus palabras, entonces pida y yo le voy a dar, porque va a pedir bien. Ninguna persona que no se profundice en la palabra de Dios, ninguna persona va a poder saber qué es pedir lo bueno, porque si no, solo va a pedir para sus intereses. Pero si usted se mete con la palabra de Dios, usted va a obtener respuesta a sus peticiones. Esa es la promesa que se nos ofrece. Ahora, el punto número 3 nos habla de que el fruto trae gloria al Padre. Y quiero poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántas son madres aquí? Bien, con orgullo, levanten la mano, no importa, está bien. Esto le pasa mucho a las mamás, pero también a algunos padres, me incluyo. De vez en cuando, vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que su hijo está pequeño, tiene examen en la escuela, ¿verdad? Y usted 15 días antes del examen se pone con ese chiquito o esa niña a estudiar. Y vea, papito, esa es la materia. Y 1 + 1 = 2. ¿Entendió? Sí, perfecto. Ven, pasemos al otro. 2 por 1. Y usted le da la materia. Usted dice, wow, tengo 15 días de estudiar con este chiquito. ¿Y qué es lo que usted espera como padre? Cuando usted ya se va, el niño para el examen, le da un beso, lo persina, lo que sea, ya usted lo deja en la escuela, usted dice, mi chiquito va bien preparado. Mi chiquito por lo menos me tiene que venir aquí con un 90 a la casa. Y usted se va tranquila para su casa porque usted estudió y usted entendió y usted como madre le explicó lo mejor que pudo la materia a ese hijo. Pero al cabo de una semana, mami, ya me dieron la nota del examen. Bien. Y usted con ese orgullo, porque usted como madre, ¿verdad?, siente ese orgullo de que estudió con él, de que el chiquito iba bien preparado, y usted va feliz a agarrar ese examen. Cuando usted se da cuenta, se sacó un 30 al Huila. Si les pasó a ustedes, es pura coincidencia. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted como madre, como padre? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad, feo? ¿Qué sentirá Dios con nosotros cuando Él nos ha dado todos los recursos para que nosotros produzcamos fruto y le llegamos a Dios con un 20? Mi amado hermano, Dios nos ha dado todos los recursos para producir fruto. Hay que estar en Cristo. Hay que permanecer en Cristo. Hay que permanecer en sus palabras para que den fruto. Cuando un creyente da fruto, trae gloria al Padre. Es como si a usted, ese chiquito por el que usted pasó toda la noche y toda la semana preparándolo, le llega a usted con un 100. ¿Qué siente usted? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Mi hijo, ¿sabe qué? Para los próximos exámenes también. Todo, 15 días, vamos a estudiar. La palabra gloria que viene ahí significa alabar, significa honrar, significa glorificar, significa enaltecer. Cada vez que yo doy fruto, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Dios es honrado, Dios es enaltecido cada vez que un creyente está dando fruto. Estamos honrando a Dios cada vez que nosotros damos fruto. El fruto trae gloria al Padre. Y Dios nos ha otorgado el potencial para dar fruto. Amén. Amén. Cada creyente entonces, cada creyente fructífero es un creyente que está glorificando a Dios. No sé si podría utilizar con mucho respeto la palabra orgullo hacia el Señor. No sé si estoy utilizándola bien esta palabra, pero honra al Señor con lo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿cuántos estamos realmente honrando a Dios? Hermanos, esto va más allá de venir un domingo a la iglesia y levantar las manos. Va más allá de eso. Es mi vida dando fruto. Pero vea lo que dice ahí, que cuando uno da fruto, ¿muestran qué? Muestran así que son. Entonces, un discípulo, ¿por qué se caracteriza? Así de sencillo. Si usted considera que usted es un discípulo, tiene que dar fruto. Es que no estoy dando fruto. Mire lo que dice la palabra. Así muestran que son mis discípulos. Usted no ha llegado al nivel de discipulado que Dios demanda hasta que comience a dar fruto. ¿Y qué he estado haciendo yo todo este tiempo en la iglesia? No sé. No sé. La palabra de Dios me dice que solo unidos a Cristo se puede dar fruto, y que dando fruto yo demuestro que soy discípulo. Antes no. ¿Qué soy entonces? Probablemente un simpatizante de Cristo, pero no un discípulo. Solo los discípulos dan fruto. Seguimos. Y lo último es una invitación a permanecer en su amor. Dice el verso: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Quiero hacerle una pregunta con mucho respeto. ¿Entendió lo que está diciendo el texto? Léalo otra vez. Como el Padre me ha amado, ¿cómo amó el Padre a nuestro Señor? Piense. Como el Padre me ha amado, ¿cómo ha amado Dios al Hijo? Pregúntese. ¿Cómo ha amado Dios al Hijo? ¿Ya se lo preguntó? Es un amor tan grande, que a veces a nosotros nos va a costar entender este amor. Pero lo más grande es lo que dice el Señor. Dice: yo los he amado a ustedes de la misma forma. Porque dice: como el Padre me ha amado, así también, es decir, de la misma manera, yo os he amado. ¿Se siente usted en esta noche amado por Jesús? Porque el amor de Dios por su Hijo fue un amor tremendamente grande. De la misma forma, el Señor me ama. Cuando Jesús fue bautizado, ustedes han leído esta historia, se escuchó una voz, ¿recuerdan? ¿Qué decía esa voz cuando Jesús se estaba bautizando? Este es mi Hijo amado. Y el Señor dice: en Él tengo ¿qué? Complacencia. ¿Y qué dice Jesús? Que así como el Padre me ha amado, yo también os he amado. De la misma forma. Entonces, el verso 13 de ese mismo capítulo nos habla de ese amor que tiene Jesús por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y lo que Jesús está diciendo, que nadie en esta vida tiene un amor más grande que este, dar la vida por otros. Así que el Señor nos demostró, perdón, que Él realmente nos ama y nos pide que nos vinculemos con ese amor. Ahora, el verso 10 nos dice a nosotros, ¿cuál es la prueba de nuestro amor? ¿Cuántos aman a Jesús acá? Ahora, ¿qué les hace a ustedes estar seguros y seguras que aman a Dios? ¿Qué les hace a ustedes estar completamente seguros que ustedes aman realmente a Dios? Hay una prueba. Está en el verso 10. ¿Cuál es la prueba de nuestro amor por el Señor? ¿Cuál es la prueba? Léalo. Ok. Usted puede decirle cosas muy lindas a Cristo hoy. Puede decirle palabras bonitas a Dios. Usted puede cantar la mejor adoración a Dios, que eso no es realmente una prueba del amor que usted siente por Él. Repito, puede hacer muchas cosas en la iglesia, puede servir a Dios, puede decirle cosas lindas a Dios, puede decirle palabras hermosas a Dios, que eso no necesariamente es una prueba del amor que usted tiene por Dios. El Señor Jesús establece cuál es la prueba de nuestro amor por Él. ¿Cuál es? Obediencia. Usted dice que ama a Cristo, perfecto. Pero la prueba de su amor por el Señor tiene que ser la obediencia. Es decir, que si usted ama a Cristo y es un desobediente, si usted dice que ama a Cristo y es desobediente, ¿lo ama o no lo ama? Realmente no lo ama. Porque lo que Dios demanda aquí es, si obedecen mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el último minuto de su vida, Jesús fue obediente ¿a quién? Padre. Y eso fue la demostración del amor entre el Padre y el Hijo. Y para nosotros cuenta igual. La vida de obediencia es la mejor muestra de amor que usted le puede dar a Dios, al Señor. Es la mejor muestra de amor. No hay otra forma. No hay otra forma. Ya después de ahí, dígale todas las palabras bonitas que usted quiera al Señor. Pero primero sea obediente. Y tercero, ¿cuál es el mandamiento que nos deja el Señor? Que se amen. Tremendo mandamiento, ¿verdad? No dice que se quieran, dice que se amen. No dice que se estimen, dice que se amen. ¿Sabe cuál fue el amor de Jesús por nosotros? Lo entregó todo. ¿Y cómo yo puedo amar a otros? De la misma forma, tiene que entregar todo. El amor es sin reservas, como fue el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Cierro con esto. Cuando Jesús nos habla de fruto, ¿de qué está hablando? Cuando Jesús nos habla de fruto, ¿de qué está hablando? Si aplicamos el principio de que la Biblia debe ser interpretada a través de la misma Biblia, nos vamos a encontrar que en la Biblia fruto a veces tiene que ver con santidad, fruto a veces tiene que ver con amor, fruto a veces tiene que ver con justicia, fruto a veces tiene que ver con arrepentimiento. En Gálatas se habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Pero una de las cosas donde nosotros tenemos que dar fruto y no se nos puede olvidar al salir de este lugar es que el fruto tiene que ver también con el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Necesitamos una iglesia que esté comprometida también con alcanzar a los perdidos. Tenemos que ser una iglesia que en ese sentido también dé fruto. La pregunta es, ¿está usted inquieto o preocupado por los que se pierden o el asunto no es con usted? ¿Le importa poco a usted que su vecino no cristiano se muera y le da igual si se va para el infierno o para donde se vaya? ¿Le da igual? Hermano, no quiero jugar de vivo, pero a mí sí me preocupa eso. A mí me preocupa mi familia también. Me preocupan las personas que yo veo en el barrio todos los días. Yo voy a la pulpería y veo un hombre ahí bigotudo que está en la puerta fumando y cada vez que yo lo veo a él siento algo, siento unas ganas de invitarlo a compartirle el evangelio. Siento algo en mi corazón, yo no me puedo quedar quieto. ¿Qué siente usted por las personas que cada día ve en la calle que saben que no tienen a Cristo en su corazón? Entonces el fruto tiene que ver también con esto, con compartir las buenas nuevas con los que están perdidos. Amén. Sí, es preocupante. Muy, muy preocupante. Tres consejos para aplicar en esta noche. Intimide con Jesús. Estamos hablando de una relación profunda. Intimide con Jesús. Dos, entre en contacto con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Diariamente. Y mi consejo es, no se vaya a acostar sin haber leído la palabra de Dios. Medítela, póngala en práctica, utilice ejercicios de memorizarla, lo que quiera, pero tenga contacto con la palabra de Dios. Y tercero, comprenda la dimensión de amor que Jesús le tiene para que así también pueda amar a otros. Porque la última parte del verso nos desafía a amar a otros. Amar implica un compromiso total. Si usted no comprende cuánto le ama el Señor a usted, usted nunca va a poder amar a los demás, a los que tiene a su lado. Amén.